Buenas noches, bienvenidos. Aquí estáis en Radio Crash, un lunes más, en La Voz del Árbol. Y hoy tengo el placer de estar aquí con... Tenía yo ganas de que estuviera aquí este personaje, porque es un gran conversador. Y tengo muchas ganas de que esté aquí. Además, es un tío que controla de todo y se va a mojar. No como otros que vienen aquí, que están ahí cortados. Este no, este opina de todo. Así que, muy atentos. Este lunes tengo el placer de compartir el programa aquí con Tamar, Pablo Tamargo. Hola. Tamar para todos. ¿Qué tal? Con esa voz profunda. ¿Viste cómo cambió el tono? No tienes esta voz normalmente. No, es la voz de radio esta. Sí, sí, hoy puso la voz de radio y muchísimas gracias por venir. Nada. Y tengo curiosidad, a ver, hoy ya dije, prepárame un programina, pero un poco así yacero, ¿no? Porque, bueno, él es un gran guitarrista que toca, ya iremos contando, diversas formaciones, incluso clásico. Pero bueno, ya iremos hablando poco a poco y hoy ha traído, pues bueno, el música. Aparte de una botella de vino exquisita, en ate. Nos distribuimos bien, ¿no? Bueno, trajiste también un cachín de queso y otro trozo de queso. Un poco de queso para untar, un poco de queso como de oveja, y aquí este que trajiste tú también, que un poco no menos sabemos ni lo que lle. Bueno, pero está rico. Sí, pero bueno, eso. Tú trajiste música, yo traje las llaves de Radio Crash para abrir y poner aquí y charlar, poner música y pues lo dicho, muchísimas gracias y vamos a comenzar explicando un poquitín, pues bueno, a la gente que no te conozca, que la mayoría te conocerá, me imagino. Pues Tamar, bueno, es un guitarrista que toca en diversas formaciones como por ejemplo... Los izquierdos. Blacorde, Pantano, por ejemplo. Pantano. El Tamar. Y el Tamar, que es, bueno, lo último así... Digamos, lo más cercano al jazz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al blues, al sí, swing. Sí, swing igual, swing. Más bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, no sé muy bien definirlo, pero sí, yo creo que es un poco... Pero, bueno, sí. Un poco de todo tiene, ¿no? Yo pero creo que sí. Mola un montón, a todos nos gusta, nos encanta. Gracias. Y luego, ¿qué traje? ¿Un temilla nada más? Sí, traje un tema. Tampoco pensé que no era tampoco muy adecuado, ¿no? Como pensaba que era un rollo así de jazz, digo yo, bueno, tampoco es que sea muy jazzero lo mío, entonces voy a... Y Lou Reed, sí, ¿no? ¿Qué has traído aquí? Pero esa canción tiene una explicación, vale, que no te desvele ni a ti. Nosotros no hacemos lo típico eso de hablar en cuando no nos oye nadie. No, aquí todo es improvisado. Claro, no te lo dije ni a ti, ya verás qué historia trae esa canción. Somos muy, muy jazz, nosotros estamos ahí muy, muy con la improvisación. Y pues lo dicho, es un guitarrista, sobre todo vienes del rock, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Bueno, pero vengo del rock, pero voy cambiando, voy ahí moviéndome un poco, ¿no? Porque como de verdad, aunque sea un tópico, me gusta absolutamente todo de la música. No encontré todavía nada que me gustara del reggaetón o del hip hop, muy poco, igual la verdad. Es que... No, pero tiene que haber algo. Lo has probado poco. Ah, pensé que me ibas a decir que no. Yo creo que tiene que haber algo, tiene que haber. No, yo seguro, creo que seguro, seguro que hay algo también interesante. Seguro. Sí, sí, sí, lo que pasa es que no lo... Claro, ni lo exploré, ni lo descubrí casi. ¿Cuándo empezaste a tocar, Tamar? Con 18 años. Porque siempre me moló la de Dios y siempre en casa hubo muchísima música. Mi padre... Tenía mogollón de discos de jazz, de hecho, y luego de rock y de todo, de King Crimson, de todo, así música setentera también y tal y cual. Pero yo siempre era el típico de los bares de hacer el air guitar y tal, pero que no tocaba la guitarra, porque nunca me había creído que de verdad que pudiera, sí. Cuando era guaje en el cole tocaba la flauta y la música se me daba bien, pero no nunca me había dado por pillar una guitarra hasta que conseguí que uno me dejara una guitarra con 18 años, una Fender, y ya, pues hasta hoy. Sí, señor. Siempre fue bastante irregular, ¿no? Pero dejé de tocar incluso dos o tres años por el medio, pero bueno, ahora parece que no creo que... ¿Cómo aprendiste? ¿Un poco como...? Fui a clases con Alfredo Morán. ¿Desde el principio fuiste? Con 19 años, al año de empezar a tocar. Uh-huh. Fui con Alfredo ahí a la Volgachina, que yo creo que debe seguir dando clases allí. Sí, porque él vive allí. Sí. Y lo que pasa que de aquella, claro, no estaba yo para la música, estaba más bien para salir y para otras cosas. Esas edades, sí. Ya sabemos. Bueno, todo, pero yo creo que hay gente que seguramente esté, que a esas edades incluso antes sí que se pueda concentrar un poco. Sí. No, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que empieza antes. También yo también empecé bastante tarde, empecé con 15 años. Pero claro, los que empiezan de guaje, pues ya cuando tienen 18, pues ya algo tocan, ¿no? Claro, yo no tocaba nada. Empieza, claro, si empiezas de cero. Pero con Alfredo bien, lo que pasa es que eso duré un año y medio, tal y cual, y en cuanto hubo que estudiar un poco ella, pues, se murió y seguí yo por mi lado, así, tomándome un poco de risa, hasta tardísimo, ¿no? ¿Sabes hasta... que Wes Montgomery empezó también sí, muy lo tarde? Sí, sí. No, pero si no me preocupa, no me preocupa nada. Nah, me parece una tontería. Yo creo, encima, que más o menos puedo hacer un poco lo que me da la gana, o sea, que no, de verdad que tengo, a no ser que me muera mañana un infarto o algo así, pero tampoco, si es rápido, tampoco pasa demasiada cosa. Pero no se sufre. Claro, que creo que no hay ningún problema con eso. Hombre, ojalá hubiera empezado más baje, pues igual hubiera pasado alguna desgracia, qué sé yo. Esas sí, cosas tampoco creo que hay que verlas así, ¿no? Sí, sí. Y hay que decir que, bueno, que empezaste por el rock, me imagino que era la música que te gustaba, como a todos esas edades. Bueno, te digo de verdad que siempre me gustó todo y fundamentalmente gracias al cine. Es decir, yo creo que más que la música me mola el cine. Es que eres un gran cinéfilo, eso ya no, lo veo. Me encanta el cine, pero me mola más pasiones. Que la música. De verdad que me mola, yo creo, ¿eh? No lo tengo claro porque a veces me planteo... Si de verdad me gusta tanto la música o si de verdad me gusta tanto esto o lo otro, digo, ojalá, me gustará tanto de verdad, igual no me gusta tanto. Sin embargo, el cine sí sé que me gusta de una manera exagerada. Pero te gusta verlo, ¿no? Sí, pero eso va vinculado a la música de una manera muy importante, yo creo. Quiero decir, yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me dejó flipado cuando vi Excalibur, la peli esa la debí de ver 500.000 de veces y la música es de Wagner y me sé todas esas de hecho, es tu peli preferida. Es una de mis pelis favoritas. Pero esa peli, la música... claro, yo conocí Wagner por eso, que yo entiendo que es una música, pues, hombre, también heavy, es complicada, complicada, no sé si complicada es la palabra, pero un poco áspera para alguien pequeño, no iniciado, ¿no? ¿No? Sí. Claro, y sin embargo a mí aquello ya me flipaba, decía yo, ¿qué es esto? Y luego los dibujos animados, que todavía lo hablaba el otro día, yo recuerdo cuando era guaje, que los dibujos animados de los Looney Tunes, de Warner y tal y cual, la música que tenía era espectacular, era bebop, y era jazz, sí, claro. Sí. Ves ahora los dibujos y la música es una mierda, con perdón. O sin perdón. Pero ves estas pelis de Walt Disney, ¿no? Ahí joder. Cantando ahí La Bella y la Bestia. Y los temas de esos dibujos animados eran música mucho más... No sé, no creo que sea mejor o peor, pero sí más rica, más elaborado aquello, decía yo, joder. Y yo me quedaba con la música de aquello, entonces decía, vaya guay esto, joder. Y luego, nunca... Ya te digo, los dibujos que veo ahora... O sea que el cine fue también, digamos, una forma de llegar a la música. Sí, sí. ¿No? Las bandas sonoras, Morricone, me parece acojonante, claro, todo eso. Y eso no deja ser música clásica, música de cine, banda sonora. Sí, todo eso siempre me... A veces incluso decía yo, joder, casi me fijo más en la música que en la peli. O me acuerdo más de pasajes... Barry Lyndon, ¿viste Barry Lyndon? No. O escuchas toda la música de Barry Lyndon, es alucinante. Uh-huh. Y es Mozart, Bach, Händel, Haydn, tal. Claro, y yo creo que es el nexo que me hizo, de verdad... conocer más la música que de otra manera. O músicas que yo por mí mismo seguramente no habría accedido a ellas y que sin embargo me gustan la de Dios. La música clásica me encanta. No hay que decir que llevas un año en el conservatorio, ¿no? Sí, que metiste sí, el año pasado a estudiar guitarra clásica. Sí, y encantado, me gusta muchísimo. Eres un culo inquieto, ¿eh? Bueno, no sé, tengo la suerte de poder tener tiempo. Si no pudiera tener el tiempo que tengo porque me dedico, digamos, a la música, a dar clases y tal, y luego me ayuda contándome perres mi madre, que es la verdad, así, pues puedo hacer esto, si no, seguramente no podría. Pues sí, pues un beso para tu madre, ¿no? Joder, ¿a ti qué te parece? Bueno, ya será menos, que tú te buscas bien la vida, ¿no? Con los grupos que tienes y las clases que das y tal. Tengo 36 años y un año cotizado, o sea que ya te digo yo lo que quiero. Bueno, para lo que va a servir, total, como si tienes 40 cotizados y total. No va a servir para nada, en breve. Ya lo sé, por desgracia. Hablando de películas, creo que vamos a poner un poco de música para comer un poco de este queso genial que tenemos aquí. Exacto. Que hay una película que se llama Room Midnight, ¿no? Sí, pero no la vi, alucina. ¿No la viste? No la vi, pero no. Bueno, sí, Dios, recuerdo, ya Dios, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo gordo. Sé, lo sé, lo sé. Y la echaron mil veces y pude verla mil veces en TCM. Y nunca la vi. Un poco por vacancia, ya lo sé. Esto es pa que traigáis un flagelo aquí. Pero, oye, cago en la mar. Hombre, la peli es un poco lenta y un poco... No me preocupa eso, pues seguro aquello, que... Pero la música es espectacular y la gente que sale tocando... Claro. Sale Herbie Hancock, sale Lester Gordon, que es el protagonista. Increíble. John McLaughlin. Sí, también. la tengo ahí pendiente, lo sé. Y bueno, decir que la película esta le robó el nombre pues a un tema maravilloso de Thelonious Monk, ¿no? De los nuestros temas preferidos, yo creo que tuyo y mío. Sí, ¿no? Sí, yo, pero sin duda. A mí, de lo poco que conozco de jazz, que la verdad que no tengo ni idea, o sea, conozco cuatro cosas, pero bueno, seguramente en la cabeza tendré de haber oído alguna más. A mí este tío me parece acojonante. No lo entiendo musicalmente, como puedo entender cosas más sencillas, porque no llego a él, pero bueno, de alguna manera sí llego si me gusta sí, tanto, si ¿no? Si te gusta, claro. Es que lo entiendes. No, no creo que lo entienda, pero sí. Sí, te llega. Eso sí. Y la melodía me parece una de las melodías más guapas. Sí. Y con todo lo que yo aprecio de disonante que tiene y tal y cual, sin embargo, me parece una maravilla. Sí, hombre, precisamente este tema no es de los típicos de Demon disonantes. Ya, bueno, pero recuerdo ver una grabación que tiene él, que anda por YouTube muy guay, en la tele tocándolo y toca la melodía sola, que esto es lo que te comentaba yo, que me molaba más cuando no la está doblando un saxo tal, que creo que es el caso de este tema que traje. Y bueno, está él haciendo un rollo él solo ahí como rubato y tal, y hostia... No es una cosa que pueda oír alguien, que joder, que tiene cierta complicación. Es un tipo muy especial. Sí, sí. ¿Has visto el documental Stereo Chaser? Vi un poco, sí. Sí, no lo vi entero, lo vi por YouTube, vi ese, vi un poco el de Glenn Gould también, que también era otro buen friki también. Sí, sí. Y bueno, por momentos parece que está un poco hasta majareta, ¿no? Igual, sí, Thelonious, está un poco, ¿no? Está un poco pasado, sí. Igual, Glenn Gould también, ¿eh? Parece ser que era un poco, tenía algún rollo tipo autismo o algo así, que... Igual es lo que... No, bueno, qué sé yo, lo que tiene este, ¿no? Puede ser, sí. Pero tiene esa especie de rollo ausente un poco, como sí, que le importa todo un bledo, ¿no? ¿Te da esa impresión? Sí, era un tipo de más que iba, su mujer iba con él a todos los sitios porque no sabía ir al aeropuerto y coger un avión, o sea, y iba con él a los sitios, le vestía incluso, le ponía la ropa porque él pasaba de todo y... Qué raro, ¿eh? Y sí, bueno, sí, qué raro, que su mente estaba en la música, sí. Sobre todo. Pon eso ahí, a ver qué pasa. Bueno, vas a escuchar Rob Midnight de Thelonious Monk. A ver si oyes. Thank you. Pues aquí estamos, claro, traer unos temas tan cortos, los temas de ellas vamos a ver, si duran por lo menos 8 minutos. Y no nos dio tiempo ni a comer un dadoku minutos de queso aquí. Pero Tamar, me engañaste. No, pero mira el minutaje, joder. ¿Qué es que no lo pone. Ay, amigo. No sé qué pasa, no lo entiendo. Lo intenté mirar, pero no... Ay, Dios. Le pilló el carrito de los helados, como dice Jimmy. Es que como estamos en otra sala, en nuestra tertulia... Estamos aquí como una sala de interrogación, de interrogatorio. Y siempre tengo que venir corriendo, entonces, bueno. Habéis escuchado Romina, es que es uno de los temas más bonitos que hay en el jazz, de las baladas más guapas que hay. De Thelonious Monk, que le gusta mucho a Tamar. ¿Quién más te gusta así de los jazzeros? Ya que es un programa relacionado con el jazz, sí. Tendrás que decir alguno. Sí, déjame. Lo que pasa es que tengo tan poca cultura de jazz. ¿Quién más me gusta? Me gustan todos los que tengo escuchados. Quiero decir, vamos a ver. Pero Charlie alguna, Parker. ¿O algún guitarra? O algún tal. Es que no. Me mola Joe Pass. Me mola. Pero fíjate, el papel de la guitarra en el jazz casi que me mola más otros instrumentos. Prefiero el saxofón, prefiero el viento como instrumento. Como instrumento líder, ¿no? O sea, que haga las melodías. Porque la guitarra siempre... ese tono así matado y tal y cual me mola, pero me mola con... Es un poco aburrido. No sé si es aburrida la palabra. Cuidado, por ejemplo, John Scofield me mola muchísimo. Y mira que es otro tipo de sonido. Pero estuve a punto de traer un par de canciones del disco ese que tiene el Agogó. Ese me mola la hostia. Y claro, es un disco más sencillo de escuchar, es un poco más funky, más tal. Sí, bueno, es otro estilo a esto que acabamos de escuchar, pero bueno, sí, también es jazz. Pero está bien, es una guitarruca un poco más con overdrive, tal, más moderna, pero bien, con estilo. Por ejemplo, estaba pensando, también toco con Miles Davis y Robin Ford, ¿no? Pero a mí Robin Ford, por ejemplo, nunca me moló. No sé si es esa... me parece un poco roterilla, no sé por qué. No, seguro que no tienen culpa el Probe, toca la de Dios. Yo no lo escuché mucho, la verdad, a Robin Ford. A mí sí lo intenté escuchar una temporada, en el sentido de que era como el nexo de unión entre el blues y el jazz. Sí, era un blues jazz, ¿no? Sí. Lo que hace el... Entonces tenía un lenguaje que para empezar a tocar un poco de jazz parecía como algo más sencillo para introducirte, ¿no? Porque era una especie de blues, cuidado, que toca la de Dios, repito, ¿eh? ¿No? Y que yo estoy verde como los árboles, pero... Pero era algo más sencillo de abordar, en el sentido de no ponerme ahora a tocar aquí con ese Wes Montgomery o cualquier movida que voy a tardar la de Dios. Entonces, y sin embargo, nunca me gustó este. Grand Green me mola también, por ejemplo. Grand Green mola mucho, sí, ¿eh? Sí, mola. En un groove, sí, de la hostia. Sí, mola. Joe Pass me mola. Kenny Barr me mola. Hay varios que me molan así, pero ya te digo. No te gusta mucho el tono de la guitarra clásica, digamos, del jazz, ¿no? Digamos que el por ejemplo, no soporto la fusión, ese primer punto. No la soporto por los timbres, no por otra cosa. Es decir, por ese tipo de sonido de guitarra, como por ejemplo Mike Stern, no me gusta nada. Ese tipo de guitarristas así que llevan un sonido rock con un lenguaje jazz, no me gusta nada. Uh-huh. Lo siento, porque conozco... Bueno, lo siento, no tengo por qué sentir, no me gusta. Sentir, no, claro, me gusta. A mí tampoco me hace mucho tiempo. No me gusta, no me gusta. Pero, y seguramente pierda de escuchar el lenguaje por el propio timbre. O sea, me esté perdiendo de decir, joder, es música seguramente muy bien hecha, pero me echa para atrás. Es como algunos ciertos grupos de los 80, que la producción acaba con todo lo que hay de música, ¿no? Porque es algo tan hortera, joder, que dices tú, joder, es que me da una pereza escuchar esto. Y con ese tipo de rollo fusión y tal... Me pasa. Sí, que es un poco horterilla, señor. Luego, te traje ahí eso, ya te digo. Del Kind of Blue, por ejemplo, ese sonido del disco me parece acojonante. Cómo suena todo de cálido, tal. Y Miles Davis, concretamente, por ejemplo, era un tipo que yo, escuchando desde mi ignorancia, a veces lo escuchaba y decía, yo, joder, si a mí este tipo me parece a veces que hasta como que desafina un poco y tal. Que no era así, claro, era ese sonido de trompetilla que tiene. Sí, qué ridículo, pues sí, eso pensaba yo. Y luego, claro, cada vez que lo vas oyendo más y cada vez que lo vas oyendo más, en esa etapa, ¿eh? Porque yo luego escucho el Beaches Brew, por ejemplo, y no lo entiendo, me parece un coñazo de disco. Pero en esa etapa clásica o tal, sí, los años 50, 60, tal y cual, me mola mucho cómo toca, por esa manera de tocar como por detrás, así un poco... como vaga, ¿no? Entonces ya la época final no te gusta nada. No me gusta nada. A partir de Tutu y todo no esto. No me gusta nada. No sabía ni lo de Tutu, yo no sabía que era por Desmond Tutu. ¿Lo sabías eso? No. Sí, por el dictador este africano, tal y cual. Sí. Y no me gusta nada. me pierde ahí los timbres, la producción, todo ese sonido, tal y cual. En esa época, ¿quién lleva de guitarrista? ¿Sabes? No sabes, ¿no? No, pero la verdad es que no. Porque con él, Scofield estuvo tocando. Sí, con él tocaron un montón de músicos. Mogollón de gente que luego fue muy famosa, sí. Scofield tocó McLaughlin también. Yo, McLaughlin. Es otro que tampoco me mola demasiado. A mí tampoco... No. También perdido otra vez por el rollo del sonido, del timbre, seguramente, ¿no? Porque todo lo que estos tienen de handicap, bajo mi punto de vista, por mis gustos, no por otra cosa, lo ganan los otros, los clásicos, por el sonido ese cálido, el sonido de una guitarra limpia en un ampli, en un ampli, y con un sonido más a madera, más natural. Y entonces en este tipo de música, aunque yo venga del rock, me mola más eso. Me parece más... Pero no decías que era un poco un sonido matado. Sí, es cierto que luego me acaba cansando. Sí, es lo que pasa. Porque de tanto oír parece que solamente hay un tono, ¿no? Que la guitarra siempre suena igual. Pero es que el problema es que los cambios a posteriori, para mí van a peor. De ese tono que déjalo ahí, bueno, que por lo menos me gusta. Bien es cierto que me acaba aburriendo. Y cuando oigo todo el tiempo ese sonido y tal y cual, es como muy matado, muy, muy grave. No haya casi agudos, ¿no? Pero luego sí que es verdad que en conjunto, en el contrabajo, batería, un piano, una guitarra o tal y cual, sí me mola más ese sonido más clásico. No escuchas de los de ahora, ¿no? No, es que escucho muy poco, de verdad. Eso es un fallo que no porque no tenga tiempo, que repito, tengo tiempo, debería, pero como soy alguien pues muy... Ahora sí que tienen otro tipo de sonido, ¿eh? Sí, ¿eh? Toda esta gente, sí. Gil Hesselman, por ejemplo. El judío este que me dijiste tal, ¿no? Sí, eso ya que tengo que escucharlo también, no lo escuché. Y que suena de otra manera, ¿no? Sí, sus guitarras suenan... O Kurt Winkel sí que lo has escuchado, ¿no? Y bueno, a veces tocan con pedales y bueno, todo este tipo de cosas. Mike Moreno, La Island... No sé, hay gente que... Hombre, otra de las cosas que había pensado yo es que realmente nunca creo que haya estado mejor... Estoy comiendo un poco de queso ayer. Ya, qué cabrón. Espera, vamos a poner una canción ahora, vienes ahora tú para aquí. Vamos a poner una canción, ¿no? No, pero yo creo, no sé cómo lo ves tú, pero en el sentido de cómo está la cosa para la música, nunca se hizo tanta música como ahora. Nunca se pudo acceder tanto a grabar, a hacer música y tal. Claro. Yo creo que es lo mejor que le pudo pasar a la música. ¿Tiene algún defecto? Bueno, si te quieres ganar la vida en la música en el sentido de trascender o qué sé yo, tener algo que puedas garantizar que te vaya a dejar tocar en salas o tal y cual, vas a estar muy jodido porque hay una competencia terrible que no había antes. Que antes seguramente compraba el dinero o las posibilidades de poder grabar un disco que casi nadie podía grabarlo. Pero claro, lo que dices tú, hay otros timbres de guitarra tal, yo creo que nunca fue un mejor momento para la música como es el de ahora. Hay gran cantidad y cantidad de medios para llegar a toda esa música, ¿no? Pero también tiene otro problema, que es que ahora no escuchamos nunca tampoco un disco entero, ¿no? Como hacíamos antes. Antes cuando yo que tuve vinilos, los escuchábamos enteros. Enteros y yo los tenía frayados. Sí, y ahora en cambio para escuchar un disco entero, empiezas a mirar por aquí, además vas a YouTube o no sé qué, vas a otra cosa, Pasa igual que con las pelis porno, antes casi que ponías una peli porno y tenías la peli porno, ahora ya hay escenas, seleccionas escenas ya en YouTube, en YouTube no. Bueno, yo siempre seleccioné escenas. Sí, yo también era de seleccionar escenas. Oye, yo creo que hay gente que las ve enteras, cuidado, Porque el otro día hablaba un fulano ahí protestando, ¿no? Es que ya no hay el concepto de peli porno. Y yo pensaba, ¿pero a quién le importó alguna vez el guión de una peli porno? Ah, pero tienen guión. Sí, algunas sí. Tenían títulos, Blancanieves y los Siete Enanitos, movidas así y tal. Pero lo mismo con la música, es cierto. Pero eso hace también que seguramente las publicaciones que haya ya no haya que tender tanto a sacar un LP igual, ¿no? Que antes era un LP. Ahora un fulano saca un EP, un mini EP o cuatro canciones, cinco, tal. Yo creo que se oía. Posiblemente te fijaras más en lo que escuchabas, lo poco que tenías, y casi que el que saliera un disco era como un pequeño acontecimiento. Sí. Hoy que salga un disco. Disfrutabas más también, claro, porque tener un vinilo que te llegara, que lo que lo habías a lo mejor pedido a Disco Play, que te llegaba era como. Eso, era una pequeña celebración, un evento, era joder, saca disco fulano. Sí. Hoy que saque disco fulano ocupa en tu vida 2 días, una semana. Puedes seguir oyéndolo, no digo que no, pero como algo novedoso, hay tanto. Yeah. Es la época de la desconcentración, que eso es algo que yo creo que también me lleva siempre a pensar. No eres capaz de... Yo lo experimento con internet y de hecho creo que es un amigo y un enemigo terrible. Sí, terrible, tío. Eso está claro. Y con la música a la hora terrible, de estudiar también, ¿no? Terrible, terrible. Claro. Yo soy un desastre para eso, por ejemplo. Siempre me riñe Marco, que voy a clases con él y tiene toda la razón del mundo. Y es que no lo puedo evitar, porque aparte a mí eso... Digamos que yo voy a ese ritmo vertiginoso con mi cabeza, entonces voy haciendo mil cosas a la vez Y yo creo que vamos a morir todos mucho más jóvenes, estoy convencido, de un infarto, seguro, porque vamos más por delante. Sí, sí, ya lo verás, ya lo verás. Vamos muy por delante de lo... No es viable tener 10 pestañas abiertas ahí en el navegador y estar mirando 1000 movidas a la vez, no haces nada. Y con la música en igual. En tu caso, Tamar, es que yo creo que también tú eres una persona muy... que hace muchas cosas, ¿no? Que pasa mucho tiempo despierto también. Sí. Porque te levantas muy temprano. Yo debe ser el músico que conozco que sí, sí, madruga, pero eres el único. 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana, amigos. Pero bueno, porque soy una personalidad matutina, quiero decir. Hago las cosas por la mañana. Sé que cuando, por ejemplo, para estudiar... O sea, que ahora tendrás un sueño de la hostia, ¿no? Dentro de media hora me voy a seguir roncando, ya la verdad. Bueno, vamos a poner un tema, venga. Antes de que te comas todo el queso y... ¿Seguimos con el jazz o quieres cambiar de banda y como te explico? Tú quieras. Vamos a cambiar un poco de banda. Venga, pon el de Lou Reed y luego te explico la historia del de Lou Reed. Muy bien, ¿cuál es el de Lou Reed? Se llama Sword of Damocles. Ahí va. Damocles is right above your head. They're trying a new treatment to get you out of bed. But radiation kills both bad and good. It cannot differentiate. So to cure you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. I've seen lots of people die from car crashes or drugs. Last night on 33rd Street I saw a kid get hit by a bus. But this drawn out torture over which part of you lives is very hard to take. To view you they must kill you, the sword of Damocles above your head. That mix of morphine and dexedrine, we use it on the street. It kills the pain and keeps you up, your very soul to keep. But this guessing game has its own rules, the good don't always win. And might makes right, the sword of Damocles is hanging above your head. It seems everything's done that must be done from over here, though things don't seem fair. But there are things that we can't know, maybe there's something over there. Some other world that we don't know about. I know you hate that mystic shit. It's just another way of seeing the sword of Damocles above your head. Bueno, seguimos en La Voz del Árbol. Y Tamar me engañó y no pone ella, sino que trae a Lou Reed. No sé por qué, no entiendo. ¿Puedo explicarme? Sí, pero espérate un momento. Voy a decir el teléfono porque sé que hay gente ansiosa por llamar. ¿Qué dices? Vaya. Sí, no, que está esperando. No suele llamar prácticamente. Bueno, tú eres de las pocas personas que llamó aquí. A mí me llamaron dos personas en todos los programas. Tú eres una de ellas, gracias. Pero hoy hay gente esperando para llamarte. ¿Lo dices en serio? Sí, sí. Así que voy a decir el teléfono porque todavía me lo preguntaron antes y no lo sabía, no me acordaba. 985-14-23-45. Ahora llamarán y dirán, Tamar, me debes perres. Tamar, pero... Oye, me debes dinero. Os lo vuelvo a repetir, 14-23-45 para aquí hablar con Tamar y conmigo. Y, por favor, llamar. Y ahora Tama nos va a explicar el porqué de esta canción. Espero que sea una buena explicación. Porque es una explicación, yo creo que es más que una explicación, es una anécdota. Es un poco de la importancia de la música, yo creo. Esta canción es de un disco de Lou Reed del 92, que para eso sí me documenté porque no recordaba bien de cuándo era. Yo de aquella veraneaba en Figueras, un pueblín que hay justo al final de Asturias con Galicia, donde el puente de Todos los Santos y tal. Uh-huh. Un pueblo maravilloso y a la vez horrible. Maravilloso porque es el típico pueblo que es precioso, ¿no? Es un pueblín de nada, tal. Y horrible porque en todo el pueblo de aquella, yo tenía 13 años, pues solo recuerdo que había un bar en todo el pueblo. No había nada más. O sea, no había nada que hacer ahí. Y no había internet. Claro, porque ahora dices tú, bueno, internet, hostia, internet te salva, que yo creo que va a salvar... Un pueblo así. Te salva hasta de ser yonki en un pueblo así. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Del aburrimiento ese de decir, ¿qué hago? Nada, voy al bar ahí a beber unos whiskies o voy a tal o voy a cual. Vale, no había nada. Y encima, la carretera para llegar allí de aquella, había dos maneras, ir por el interior o por la costa. Si ibas por la costa tardabas 2 horas y media y por el interior, por ahí también. Y eran carreteras horribles también, eran una cantidad de curvas, tal y cual, y yo siempre me mareaba. Y mi padre siempre ponía este disco. Y siempre que luego escuchaba este disco yo, me generaba un malestar estomacal asociado con los viajes aquellos. Alucina. Es decir, joder, cada vez que me entra como revoltura cada vez que escucho este disco. La relacionamos con emociones, sí, y con situaciones y con sensaciones, ¿no? Sí. Y eso lo comentó un colega de aquella, eso, y me y a él recuerdo que le pasaba lo mismo, que estuvo una temporada en el hospital, escayolao, y que solo oía los suaves de aquella. Y cada vez que oía los suaves después era un drama, porque le recordaba aquella historia de la escayola. Tal. Y era por eso nada más. Sí. Una canción que, bueno, por otro lado, la letra está muy guay y a mí ese disco de Lou Reed me gusta. La espada de Damocles se llama y tiene una frase muy guapa que es lo de "To cure you, they must kill you". Es sobre un colega de él que murió de cáncer, uh-huh, y que la frase esa de "para curarte tienen que matarte", que es el rollo de la quimioterapia. De realmente no hay una... O sea, para matar a las células malas tengo que matar a alguna de las células buenas también. Sí. Es bueno, Lou Reed, me mola. Es una buena... Nos quedamos para pensar en eso que, que nos dices. Bien, bien, pues ya en vista de que no llama a nadie, tendremos que seguir nosotros. Sigue ahí, no pasa nada. Seguimos aquí en Radio Crash y ahora podemos hablar de otro tema maravilloso como, por ejemplo... No comas queso. Sí, oh, no, todavía estás tardando en decir la pregunta, tengo tiempo. Si no tenía ninguna pregunta preparada, ahora me quedé en blanco. O sea, ¿no te quedes en blanco? Sí. Mira, hay un par de temillas ahí, por ejemplo, So What de Miles Davis. Ah, y Sopina. Es que eso era lo que te quería, todavía que para volver a retomar a los grandes clásicos. Hay una anécdota que me contaste el otro día que es muy guapa, ¿no? Sí. De un tema de Dizzy Gillespie. Que se llama Salt Peanuts, que son cacahuetes salados. Y yo, el primer recuerdo musical que tengo es de estar en casa, en una habitación que tenía mi padre, que mi padre, ya te digo, el trastero que tengo en Oviedo todavía, donde están los cómics, donde están los discos, donde está todo ahí y tal, tiene dos fotos, una que es Charlie Parker y otra que es Dizzy Gillespie, hay mogollón de discos de jazz, mogollón de música y tal. Y entonces él siempre estaba escuchando... sobre todo jazz, pero también le molaba mucho Lou Reed, le molaba mucho el rock, le molaba tal, la música clásica, todo. Uh-huh. Y yo el primer recuerdo que tenía de la música, yo decía, joder, ¿qué era aquella canción que yo escuchaba en casa y que yo me acuerdo de cantar Sopina, Sopina, como sopa de sopina en asturiano, ¿no? Y yo decía, ¿qué cojones era eso y tal? Y hace como 2 o 3 años lo busqué por YouTube y digo yo, ¿cómo puedo buscar esto? ¿Cómo lo buscaste? No me acuerdo, estoy pensando yo cómo lo busqué. No lo recuerdo cómo lo busqué, pero lo encontré. Flipa. Ponías Sopina. No, yo sabía que era algo relacionado con el jazz, digamos, con el bebop o con el jazz de los años 40, 50, que debe ser de por ahí, ¿no? No lo sé, no lo tengo muy claro. 40 y pico. 40 y pico, más bien, debe ser, ¿no? Sí, sí. Y no sé cómo lo busqué, No, es cierto, ya me acuerdo. Lo hablé con Helios Amor. Y le dije, joder, ¿qué cojones de canción será una que es Sopina, Sopina? Y me joder, soy Dizzy Gillespie, Sopinats, Sopinats. Y yo, no jodas. Y la busqué por YouTube. Cierto, no lo encontré yo por tal, fue él el que me dio la clave. Y efectivamente, ahí estaba el primer recuerdo musical que yo tenía, que era una canción de Dizzy Gillespie. Pero el primer recuerdo musical de todo tipo de todo, del jazz, ¿sí? De todo. Claro, serías un chiquitín. Tendría yo 4 o 5 años, qué sé yo. Yo cantaba eso en casa porque veía esa movida. Porque era una versión, que lo hablábamos antes, que el Dizzy Gillespie cantaba eso, Salt sí, Peanuts. En esta versión no, no, en tiene, esta no, no, no tiene. Porque... Pero bueno, la gente lo va a escuchar perfectamente porque la melodía lo lleva. Claro, ahí está. Y nada, una anécdota que yo creo que, bueno, que como poco tiene gracia, ¿no? Sí, pero bueno, Sopina no sé, pero queso nos vamos a comer ahora, ¿vale? Así que mientras escuchéis a Dizzy Gillespie, pues ahí va. Pues aquí seguimos con estos temas. Es curioso porque los temas de jazz suelen durar un montón, pero claro, en esta época, en los años 40, eran cortitos por cuestiones técnicas, que en el estudio no podían durar más de un tiempo establecido, que debían ser 3 minutos o 3 y pico. Y eso has de preguntar a alguien que tenga un estudio, ¿por qué sería? Por la cinta igual, ¿eh? Sí, por los medios que tenía, no sé... Exactamente, pero bueno, es curioso porque el jazz que es una música que donde el improvisador tiene que tener tiempo para desarrollar todo su discurso. A veces Coltrane se pasaba 40 minutos tranquilamente en un solo, o sea que... ¿Y, pero eso lo podía grabar, no? solo podía grabar en las grabaciones en directo, sí, de estas grabaciones de Coltrane en directo, por ejemplo, o de otros improvisadores. Igual, yo me acuerdo de tener un vinilo de Wes Montgomery, esto es cuando empecé a tocar yo también, que a lo mejor en una cara del vinilo eran dos temas, nada más. Claro, y cada tema igual 15 minutos, no, 20, 10, igual, 12. Sí, igual un tema duraba 15 minutos. Y el otro era un poquito más corto. Porque los vinilos, que yo no lo sabía eso, sí que tienen también un tiempo, digamos, que es lo mejor que puedes hacer para grabar un vinilo, al parecer, es estar en un total de 30, 30 y pico minutos, me parece, no lo recuerdo bien, ¿eh? Es una cifra. Sí, sí. Por el surco, no sé por qué historia tal, conviene que no pase más allá. Normalmente suelen durar más, ¿no? Sí. Claro. Pues entre las dos caras, dices. Sí, sí, entre las dos caras. Sí. No recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo. Igual estoy hablando así, seguramente. Pero lo habíamos hablado cuando los fabriqué yo, los vinilos míos, y había un tiempo que era el tiempo óptimo para el vinilo, que era una especie de horquilla que oscilaba entre X minutos y X. No recuerdo cuál era la cifra. Helios lo sabía. Sí, ahora precisamente vamos a... Joder, podrías haber traído el vinilo para ponerlo aquí, que tenemos discos, o sea, que tenemos aquí... Ah, ¿tienes ahí plato? Sí, tenemos no plato sabía, para... Joder. Hay que decir que sacó... Que Tamar sacó un disco muy chulo que se llama El Tamar, ¿no? ¿Cómo se titula? ¿Se titula? ¿Tiene título? No, es eso, es ¿no? El Tamar, porque Tamar. Es un... En la portada del vinilo sale una carta, donde salgo yo, y es un poco jugando con el rollo del... Del tarot. Si te das cuenta, en las cartas del tarot, todos los personajes son el o la muerte, el mago, el loco, el no sé qué. Entonces puse El Tamar. ¿Qué pasó? Que luego todo el mundo piensa que el nombre artístico es El Tamar, que suena un poco a la Jenny o el fulano o tal, ¿no? Un poco poligonero, sí. ¿No? Y tal. Que yo soy Tamar, pero no soy Tamar porque me haya puesto el mote. Que tampoco me puse, quiero decir, no me puse un mote de El Guapo. Es que a mí me llaman llamando Tamar desde que tengo... 7 años o por ahí, qué sé yo. El Tamar mola más. El Tamar es un poco, de Levante, ¿eh? De esa zona de Levante que llaman ahí a la, ay, la María, el José y sí, tal y hay cual. Zonas, sí, en Cataluña también, ¿eh? El Levante, claro, la zona del este de España suelen usar mucho eso. Pero no pasa nada, esto es como todo, si la gente se queda con eso, pues que se quede con eso, no pasa nada. Nos quedamos con el Tamar y hay un tema que es La Muerte, Qué Miedo, ¿no? Exacto. ¿Cuánto dura el disco? Hablando de los... Sí, no dura por mucho, eso te ¿no? lo digo, porque el disco dura 35 minutos y estaba en la horquilla óptima, creo, de minutaje para que sonara muy bien el disco, porque al parecer es un rollo de no de compresión, porque compresión es una palabra que yo creo que va más con el ámbito digital, ¿no? Bueno, hay que preguntar a alguien, no lo sé muy bien, pero tampoco quiero decir algo que no tengo mucha idea, ¿no? Pero sé que había una horquilla de minutaje y sé que había... eso seguro, un tiempo del que no te podías pasar, que no podías hacer un vinilo de más de X minutos o tal y cual. Hay que decir que no hiciste, solo hiciste vinilo. Solo hice vinilo. Y para, si a alguien le gusta y lo escucha ahora por internet, sí, no, lo puede bajar gratis. www.eltamar.com y ahí pones que compras el disco. Y la voluntad, ¿no? No, pero la voluntad puede ser 0 euros, quiero decir. Está desde cero hasta si quieres aportar $1,000,000 y tal. Si me oye Rafa Nadal o alguien así tal que quiera comprar el disco. ¿Hay un tope superior? Pues no me lo plantees eso. Es una buena pregunta esa, ¿eh? Si entra, qué sé yo, José María Aznar o alguien así que diga, pues voy a dar aquí desde FAES, te compramos dos vinilos a 50.000 euros el vinilo. Bienvenidos sean y tal. No lo sé si hay un precio superior. Espero, supongo que no, porque como la página se lleva un tanto por ciento por cada tema que compres o cada vinilo tal. Pero si queréis, y me parece algo estupendo, por 0 euros podéis bajar el disco entero a calidad de 320 BPM, se llaman, no sé si son así, ¿no? Luego hay algún sitio donde lo venden, ¿no? En La Vida Alegre lo venden, por ejemplo. Sí, en La Vida Alegre está para vender. ¿Algún sitio más? En Oviedo, en el, ¿cómo se llama? El Último Mono también, y nada más. Bueno, y si lo queréis comprar a mí, pues me llamáis. O me llamáis, claro, mandáis un mail ahí, en la página, www.eltamar.com, entráis ahí, hay un contacto, un formulario de contacto, donde tenéis que poner si sois comunistas, nazis, todas esas movidas y tal, lo escribís a veces un formulario. Hay precio diferente, pero según... Sí, depende, eso es un formulario que además cambia, ¿no? Te va llevando por varias ramas del árbol y tal. Y dependiendo de lo que pase, pues cobro un dinero u otro. Pues muy bien, ya sabéis, ahora de momento vais a escuchar La Muerte, Qué Miedo, a ver si os gusta y podéis cubrir ese formulario personalizado. Sí. fuerte, qué miedo me viene a buscar. Gran susto y disgusto por no durar más. Fin de las risas, bienvenido a nunca jamás. La muerte, qué prisa tiene por llegar. Insisto, me viene a buscar y me pilla en mi casa, que no es otra que un bar. Solo me queda ganar tiempo dándole a probar. Tamaño me junge que no quiera escapar. Ay, qué sombra siniestra, sin prisa ni risa, se acerca al lugar. Una broma macabra es morir con sed en la mar. Caldos irrefutables en vida, muerte, eso da igual. Oro líquido en vaso para terminar. Champán. La muerte, corrijo, me viene a matar. Algo bien raudo tendré que idear para que me deje tranquilo solo un poco más. La muerte, maquino, se va a emborrachar. Y yo le rindo homenaje en la barra del bar. De la botella no me suelta, así que vámonos ya. Brebajes en mano rumbo a la eternidad. Pues la muerte, qué miedo. Qué miedo, ¿eh? La muerte. Sí. Tamar. Estamos aquí escuchando. Bueno, no lo sabemos todavía. Espera que llegue. Cuando llegue ya te diré. No, qué miedo. No, cuando llegue ya no lo sabremos. No, pero espera. Miedo ahora. Cuidado, hay gente que tiene muerte clínica y que luego sale adelante. Entonces esos pueden decir, bueno, no fue tanto miedo o sí, vaya miedo. Muerte clínica, pero no, si luego vuelves, que no... Bueno, pero tuvieron un cierto trato con ella, ¿no? Tal. Se acercaron bastante. Claro, ¿no? Estuvieron ahí viendo a ver qué pasaba ahí, ojeando ahí. La verdad es que es un tema muy chulo, como habéis visto, que cercano al swing o yo qué sé, cada sí, uno que lo... Que lo interprete que lo cada uno a su manera. Estamos comentando de que hay gente que dice que el disco no tiene a lo mejor una continuidad... Sí, una coherencia o tal. De un tema con otro, pero yo que lo escuché sí que la tiene, ¿no? En cuanto a la instrumentación y en cuanto al... Bueno, aunque luego toques un tema que pueda ser una ranchera incluso, sí, o un no sé qué, y otro que... Una especie otro. De tango, una especie de tal, pero... A mí eso siempre es una cosa que me preocupó hasta cierto punto, el decir, joder, alguien que escuche esto igual siente, cago en eso, que este tío me hace una bulería y luego me hace aquí un rollo hard bop o qué sé yo, cualquier cosa que no tenga que ver, ¿no? Pero yo no creo que esté tan alejado algo uno de lo otro, ¿no? A mí no me da esa impresión, pero claro, yo no soy objetivo, porque como yo las canciones les llevo yendo mucho tiempo y haciéndoles y tal, tengo ese vicio particular de quien hace las canciones que claro, que no... Que son. No soy objetivo, ¿no? Pero. Bueno, en el timbre está claro que sí, quiero decir, sí. En la instrumentación, eso que es algo básico. Sí, porque es un disco muy acústico, como habéis sí. escuchado, con trabajo, guitarras acústicas. Sí, batería con escobillas, sí. Una viola, un acordeón en alguna canción o tal y cual, una trompeta y un piano. Tiene como una especie de coherencia ya sonora, ¿no? En el sentido de decir que todos los temas más o menos llevan esa instrumentación de palos, de estilos. Otro día escuché a Félix decir una frase muy buena que nunca me había planteado, que me decía, joder, fíjate que toda la música en realidad tiene las mismas notas. Lo único que se diferencia una música de otra es en el ritmo, en la rítmica. puedes también decir que bueno, que en las escalas o que tal, como me lo siga Félix me va a reñir otra vez. La otra vez que hablé me riñó, ¿eh? Te riñó, porque sí, dijiste. Cuando dije aquello de que nada, que me sonaba todo igual en el jazz, los timbres y tal. Y nada, pues no es así y tal y cual. Espero que no nos esté oyendo. Confiemos en que no. Pero puede ser que sí. Sí, puede ser. Bueno, Félix, llámanos, 14-23-45. No, me había dicho una persona que igual nos llamaba, que creo que además en el disco hace algunas voces. Pues a ver qué pasa por ahí. Pero no sé. Estaba comentando antes que también que yo os vi tocar en el patio La Favorita. No, y en La Vida Alegre también os vi tocar. Y se te hizo corto. Se hizo un poquitín corto porque nos gustó mogollón. Y pero es que, claro, es que en el hacer las canciones, el disco dura 30 y pocos minutos. Tiene un par de canciones que son solo la guitarra tocando, que la verdad sea dicha, no me atrevo a tocarles en directo por una cuestión de que me cuesta mucho tocar solo con una guitarra, me da pavor. ¿Tocar y cantar? No, tocar solo con la guitarra. Eso, ah, ¿son solo...? Sí, son instrumentales. Y, claro, se quedan 8 temas que como mucho una media de 3 minutos, 3 por 8, 16, como ya, 2 por 8, 16, 3 por 8, 24. 3 por 8, 24... Y a poco que hables, se queda media hora, un poco, bueno, puedes ramplar un poquitín, haces una versión, no sé qué. Sorteas un disco y tal, haces unas preguntas. ¿Por qué te crees que era eso? Claro. Entonces lo que hay que hacer es más canciones, pero de verdad que cuesta eso, en el sentido de hacerlas y luego grabarlas. Que todo el proceso este, cuidado. Hubo unos fenómenos ahí metidos de por medio que fue una maravilla, ¿no? Que yo oigo esta canción y oigo los pianos de Feito y me parece algo acojonante. Dices, sí, ¿quieres comentar algo, ¿no? Sobre la grabación? La grabación fue un proceso totalmente friki, digamos, ¿no? Porque fue quiero decir, tal como suena el disco, no me planteo grabar un segundo disco en ningún estudio. Porque lo grabé con Kaplan, que tiene una nave ahí donde trabaja haciendo los... No sé si trabaja ahí o tal, pero para que veáis lo friki del disco, el tío que me grabó el disco trabaja haciendo coches de Scalestri, que los vende a nivel mundial, cuidado, como lo oís. Luego lo de grabar discos es un hobby que tiene. Es un hobby, y eso que suena ahí es un hobby. Entonces dije yo, joder, yo oí una maqueta que había grabado, una maqueta, bueno, a Peralta, un grupo donde toca el buenísimo, tal... de rock, y dije yo, joder, pero esto, tío, cómo suena tan bien, tío, si es que no estoy, ¿para qué voy a grabar a un estudio donde realmente pagando, bueno, claro, el tema de la pasta, ya estamos entrando en temas peligrosos, porque claro, que pague yo aquí o que pague yo ahí, bueno, lo que fuera. Sí, lo que sea. Bueno, es una movida, digamos, amateur y que suena de lo más profesional que me encuentro yo por ahí, sí, me parece acojonante de sonido. Y dije, joder, cago en Dios, el siguiente que grabe lo voy a grabar con él. Y ya por una cuestión también de empatía con él, en el sentido de que es un tío con un gusto terrible. Es una persona que no es nada afín a este tipo de música. ¿Quién lo mezcló? Lo mezcló él. ¿Tú con él o cómo? No, él. Me dio un par de... lo mezcló una vez y dije, bueno, igual me suena un poco tal y cual. Y hubo que hacer un par de retoques cuando yo estoy de grabar por ahí en estudios y de tener unas batallas con eso de la Virgen. ¿Lo masterizó él también o no? Sí, lo masterizó él con un Home Cinema. O sea, con un equipo de esos de oír la música en casa. Quiero decir, tú oyes esto y dices tú, pero bueno, aquí pasa algo raro. O el tío es un fenómeno de la vida. O nos están engañando todos los estudios del mundo. Sí, algo pasa. Algo raro pasa aquí. Sí, sí, sí. Yo me decanto más porque el tío tiene un talento... No sé si es la... Sí, yo creo, sí, hombre, que tiene un talento brutal es innegable, pero que se sabe manejar muy bien con estas cosas y que el tío... Le sacó un sonido al contrabajo, a la batería, a todo, que tú lo escuchas ahí y dices tú, joder, cagón, 10. Cuéntanos bueno. Un poco quién toca en el disco. Sí, mira. Porque son conocidos todos. Son conocidos y fenómenos todos. Horacio es el contrabajista. Willón es el batería. Los teclados son de Feito. La guitarra la toco yo, canto yo. Isa hace los coros por ahí también y canta alguna canción. Una chavala que se llama Cristina Gestido toca la viola. Otra moza que se llama Silvia toca el violín, Héctor Braga toca el arpa en una canción y luego Kaplan hace 4 o 5 arreglucos por ahí que son un xilófono, 4 cosas muy bien hechas, pero 4 cosuques por ahí. Y fue todo hecho en febrero de hace ahora mismo un par de años más o menos, porque fue en febrero de 2011, sí, con un frío del demonio ahí en la nave, sí, sí, tiene una nave en mareo no. En el otro lado, ¿cómo se llama? Sí, donde el Sporting, donde tiene el rollo el Sporting, ¿cómo mareo, se llama? Sí, ¿Es mareo eso? Sí, por ahí al lado. Y de una manera totalmente artesanal, con unas historias ahí que parecían un poco como si cuando Steve Jobs montó Apple ahí con la movida del garaje y tal, así de ese plan, y saca este sonido, tío, me parece acojonante. Y creo que no me parece solo acojonante a mí, que no soy el típico, porque yo soy bastante crítico conmigo mismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso sí que es verdad, que todos somos críticos con nosotros mismos, nos escuchamos... Pero hay gente que no te creas tú que es muy crítica consigo mismo, ¿eh? Sí, conozco varios de esos. Sí. Sí, que no son demasiado críticos consigo mismos. Pues yo creo que mejor. No lo sé. Serán si más mejor. Felices. No, no tengo yo tan claro. Sí, igual más felices son, sí. Bueno, creo que hay una presentación de... Bueno, sacasteis un vídeo con uno de los temas, que es el invierno posnuclear, ¿no? Sí. Y ahora sacasteis otro vídeo de otro Hicimos tema. Otro ahora. ¿De cuál? La calle del vicio. Es el segundo tema, no lo traje porque no me di cuenta de ese pequeño detalle. Sí, y la presentación, presentar, ¿no? Sí, el 3 de octubre, que queda nada ya, quedan 15 días o por ahí, en Toma 3, en Gijón y tal. En la calle, ¿cómo se llama? ¿Te das cuenta de la calle? Sí, donde el Jazz Café, ¿no? Exacto, al lado del Jazz Café y tal. Marqués calle Urilla, de Casa Valdés. Marqués de Casa Valdés, ahí tal. Sí. 3 de octubre, que es jueves, el planning es poner el vídeo, dar un conciertuku, así de 40, 45 minutos, que es lo que hay. Y luego hacer una especie de charleta ahí, como estamos haciendo ahora, explicando un poco cómo se hizo el vídeo. Porque yo vi el vídeo y queda esto dicho en el ambiente, es acojonante. Sí, lo hizo el mismo... Sí, lo hizo Titi. Titi Muñoz, que es un fenómeno, que saca de donde no hay nada, saca oro. ¿Visteis el vídeo? Tú lo viste. El vídeo anterior creo que es de puta madre. Sí. Pues este es todavía mejor. Pero con dos o tres cosuques de nada hizo ahí una historia maravillosa. Sí, ya lo veréis, acordaros de esto. Adelántanos un poco, ¿de qué va? Pues estamos ahí, está Horacio fue, por cierto, fue simpático ese, porque claro, os adelanto la mitad del vídeo, porque no se puede desvelar la otra mitad porque tiene un componente el final, de sorpresa. No, el final no, no, no ni siquiera la mitad para adelante. El rollo es que estamos como una especie de cárcel atemporal, en unos zulos metidos ahí con un cristal de estos de interrogatorio donde se ve desde fuera pero desde dentro no te ven. Y estamos ahí la banda tocando en dos zulos separados, metidos en una especie de como de cueva. Y hay un tipo que nos vigila en un circuito cerrado de televisión mientras en la tele se ve lo que está sucediendo en el mundo. Y hasta ahí puedo contar. Bien, parece lo suficientemente interesante como para ir hasta ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿No? No, yo, a ver, ¿cuándo es? Tres de... No es lo suficientemente interesante. 3 de octubre. Uy, estoy ocupadísimo. 3 de octubre, ¿a qué hora? Jueves, es un jueves, por favor. Pues ya sabéis, el jueves 3 de octubre a las 8. No, ¿8 o qué? No hay hora todavía confirmada, no, pero si andáis por ahí a las 8 y pico, consumiréis algo en el local que será bienvenido, seguramente por su, un poquitín antes. Por su dueño. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Pues prosigamos con un poco más de música. No sé qué más hay por aquí, porque... Pon So What ahí. Ah, So What no lo hemos escuchado todavía, ¿eh? So What de... ¿Cómo se llamaba este? Creo que no es muy conocido, ¿no? Miles, el Miles. Miles este. Miles Davis y So What. pues estaba comentando con Tamar que reivindicamos aquí el papel solista del contrabajo. Nos gusta que los contrabajos hagan... Joder, mola muchísimo el contrabajo. Para ir al servicio, para poder hablar mientras... Es el típico chiste, ¿no? Cuando hace el solo el contrabajista y la gente se va al servicio o va a la barra a pedir algo. Pobres contrabajistas. Ya, yeah, pobres. Algunos dan mucha guerra. Pero bueno. Este tema de Miles Davis, que nos gusta mucho. ¿Por qué elegiste este tema? Era... Por el sonido del álbum. Me parece que tiene un sonido el álbum entero acojonante. Es curioso, un disco que está grabado en 58, creo, por 58, ahí. 58, exacto. Y suena mejor que los que se graban. Joder, ahora. Pero de verdad que el sonido es increíble, tío. Y era porque los metía en una sala grande, ponía unos micros ahí, los recogía y eso... No sé lo que es, pero... A ver, yo los términos para definir la música... Nunca supe eso de decir de no, es cálido, profundo, afilado, tal. No, no sé cómo definir el sonido, ¿no? Yo azul. Solo sé. Azul, tal vez. King of Blue. Tal vez, pero. ¿Cómo suena este álbum? Suena como si estuvieran tocando delante tuyo. Y esa es la idea del jazz, por lo menos, ¿no? No sé si la idea del jazz, casi pero. Toda la música, bueno. Pero yo lo oigo esto y alucino, digo, joder, qué bien suena, joder. Y suena eso cálido, suena profundo, todo lo que dije antes que no sabía cómo decirlo, ahora lo estoy diciendo, si te das cuenta. Moló lo que dijiste de Miles, ¿no? De antes, de que es que yo lo escuchaba al principio, como desafinado. Que desafinaba, y era ese piano fuerte que hace... O ataca las notas. Claro, y es llegar un poco, es como un glissando, ¿no? Y llegar a la nota un poco ahí. Eso con la guitarra no podemos hacer, ¿eh? Pobre con un pedal de volumen. Podemos sí, lo puedes hacer con un pedal de volumen. Se está removiendo miles ahí en la tumba. Ahora. Ahora estás tocando a Bach, me dijiste antes, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué guapo, ¿eh? Joder, man. Eso sí que mola, ¿eh? Acojonante. Sí, lo mejor del mundo. No sé, pero seguramente de lo mejor. Sí, a mí me encanta. Para mí es de lo mejor que hay. Tiene algo que no tiene otras cosas. Me tiene algo que ya de mano está en muchas historias de tu vida que videojuegos, tío. Yo me acuerdo de un videojuego que... Por eso me gusta Bach, me acabo de descubrir. Un videojuego de karatecas que empezaba con... De verdad, ¿eh? Y te empezabas a pegar de hostias ahí. Claro, yo esa música no la conocía hasta ese momento. Tú la música la vas encontrando toda a través de películas, videojuegos, gilipolleces. No, pero es curioso porque te quedas, ¿no? Te quedas, es lo que te llama mucho la atención, que hay gente que ve una película y no se ha enterado de que hay música ahí. Hay gente que pasa la vida sin enterarse de que está viviendo, claro. Sí, señor, qué profundo es. No, sí, es lo más sencillo del mundo, no es profundo. Sí, estamos comentando también antes que en el próximo mes ya van a empezar las jam sessions de del CAG, en el patio de la favorita, que son los miércoles. Y nada, animar a la gente a que vaya, porque este año estamos comentando que, bueno, el tema de los guitarras, ¿no? Que aprovechando que los dos somos guitarristas, pues que bueno, no hubo muchos guitarristas. Tamar fue algunas veces y Andrés fueron los dos únicos prácticamente guitarristas. Alguna vez hubo, creo que algún otro, pero en principio, bueno. Aquí en Gijón nada más, ¿no? Una vez que vino otro chico que no debíais estar. Sí, un chico que tocó la guitarra española. Ah, no, española, es verdad, sí, sí. Sí, sí. Pero fue un día puntual. Había unas bossa novas o alguna sí, movida, sí, sí, recuerdo. Sí, con sí. Marina, me acuerdo que tocó. Sí. Sí. Pero bueno, animaros a todos y a ti el primero, claro. Sí, yo porque, básicamente porque yo en un principio veía esto como algo cerrado, como algo difícil, que difícil es evidente, pero luego no hay más remedio que ir a tocar a los sitios y que hacerles cosas y luego es muy amigable el ambiente que hay y tal. No es nada competitivo ni nada, que a mí eso es lo que me toca los huevos, de ir a tocar a un sitio. Todo lo contrario, ¿no? Yo que soy de los peores que toca ahí, pues estaba encantado ahí, no había ningún problema. Es jodido, porque es jodido, evidentemente, tocar, pero... Pero esta es la forma de... Sí, no queda más remedio a veces. Progresar y aprender sí. Cosas. Pues ya sabéis, el próximo mes empezaremos, ya os iré avisando... ¿Y qué podemos poner ahora? Todavía nos quedan un par de temas que van a ser los justos para ir acabando, vale, el programa. Pues pon el Cap Calloway ese que hay por ahí, para ir a los principios. ¿Y cómo se titula eso? Porque no pone nada aquí. Mini de Mucher. Ah, muy bien. Que sale en la peli de los Blues Brothers, que ahí fue donde la conocí, esa canción. Que dije yo, ¿quién siempre es con las pelis. Siempre con las pelis, siempre. Bien, bien. Mini de Mucher, digo yo, ¿qué es esto? ¿Nunca lo visteis bailar? Es acojonante ese sí, tipo. Sí, ¿y esto qué será? ¿De los años 20 más bien, no? Sí, 27, 28, cuando la ley seca, 29, sí, tal. Cotton Club, que es de por sí, ahí, sí, tal. Sí, sí, sí. Están, sí, está pues es la época del swing, este, sí. Sí, es el residente de ahí, el del, del Cotton Club. Es del tal. Bebop, sí. Y yo aluciné con este tío. Y digo yo, joder, este tío, qué fenómeno, tío. Y en los Blues Brothers sale él, claro que tendría de aquella, pues... Pues igual tenía 80 años el paisano. Y anduve investigando tal y yo, hostia, Steve Cap Calloway y tal, vaya fenómeno. Oye, la muerte qué miedo tiene un poquito de... Claro, joder. Pero... ¿Qué? Hombre, que vaya plagio. ¿Qué? Cállate la boca. Bueno, vamos a escuchar esto. Here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. A hide, a hide, a hide, a hide. Hide, hide, hide, hide. She loved him, though he was cocky. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. A hide, a hide, a hide, a hide. Hide, hide, hide, hide. About the King of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of coal and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, ring a ring a ring. He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times. Hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide. Pues del 41-42 era esta grabación. 41-42 segundos, qué duro. ¿Qué temas más cortos me traes? Claro, como si yo sé que tú ibas a hablar mucho, dije, voy a llevar temas cortos, que si no. Menos el de So What, que duró un poquitín más. Pero bueno, bien, bien. No lo digo por eso, porque empezamos a hablar y nos encanta hablar, pero sin que nos oigáis. Sí, hablábamos de la comercialidad, ¿no? Del jazz y tal, del rollo cercano a la gente, que yo creo que eso lo perdió un poco, que no creo que sea ni bueno ni malo, pero la accesibilidad a ese tipo de música, ¿no? Es decir, tú oyes a esto, Cab Calloway, que claro, tampoco sé si se puede denominar jazz esto, ¿se puede denominar jazz esto? Jazz, sí, ¿no? Sí. Es música de baile, ¿no? Es música de sala, música del Cotton Club o de rollos de esos sitios de por aquella, tal. Y creo que es algo bastante más accesible. Y creo que es un poco un espíritu que perdí un poco, porque yo oigo esto y entiendo que es bastante más fácil que la gente llegue a esto que algo más complicado, que también está de puta madre, ojo. Pero parece un poco más música para músicos. No música como música, como entretenimiento, que no tiene por qué ser como entretenimiento, ojo. Pero pierde un poco el atractivo ese... Pero la música siempre es un entretenimiento, ¿no? Sí, aunque pero... Aunque sea para músicos. Aunque sea, pero se hace más restrictiva, ¿no? Se hace más, más compleja, que no es ni bueno ni malo, repito. Es diferente. Pero, bueno, pierde un espectro de público que tampoco... También tiene lo bueno de que, oye, ellos hacen lo que quieren y porque quieren hacerlo así y quieren complicarlo así porque tienen sus inquietudes, que eso es muy loable, pero pierden ese rollo de... No, porque son unos snobs, ¿no? Como no, no, no. Hay un componente de snobismo seguramente en el que va a haber esa música y que no la entiende, que eso seguramente pase mucho. Cuando hablo de entender, no creo que esto sea la cábala o algo así complicadísimo tal, ¿no? Pero simple y llanamente algo, alguien que va a ver algo y que no le gusta. Que eso seguramente sí que habrá bastante, de ir a ver a, ir a la ópera por lucir el último visón que me compré, que seguramente lo haya, por desgracia. Pero, bueno. Sí, es música que no es aburrida, como la crítica que hizo, siempre digo, la hija de Javi Rubio a un concierto. ¿No? ¿Qué dijo? ¿Sabes? No, ¿qué dijo? Le pregunté qué tal el concierto y dijo, aburrido pero bien. Hostia, pero es sincero eso, cuidado, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? 5. Entonces no hay duda de que es sincero, claro. Pero bueno, te estás refiriendo un poco a eso, ¿no? Que... Es que es difícil, claro, requiere un esfuerzo. A veces parece que dices tú, joder, yo no tengo por qué hacer un esfuerzo para ir a escuchar música, correcto. A veces llevas el esfuerzo ya tú por haber estudiado o por haber visto tal y ya lo llevas implícito, no tienes que preocuparte de voy a ver a simplemente te gusta. A lo que me refiero es que cuando vas, por ejemplo, yo recuerdo la última vez que fui a la Ópera de Oviedo, que fui... ¿Con Bisón? Fui con Bisón, con calzoncillos de Bisón. No se veían. Bien, bien. Fui, pues te voy a decir, cuando tenía igual 20 años o 18 o la Virgen y tal. Me encontré ahí con Xuan Xoxé, me acuerdo perfectamente que estaba en la ópera tal. Digo, mira Xuan Xoxé aquí en la ópera tal. Fui a ver Don Giovanni, que la echan este año otra vez, por cierto, voy a ir a verla. Estuve intentando ramplar a ver si me invitaba a mi tía el otro día, pero no lo pilló muy bien. Y dije, oye, vas a ir a... una pasta, ¿eh? Hostia. La llamé y dije yo, oye, vas a ir a la ópera porque ya tiene el abono de todo el año tal, ¿no? Va a todas. ¿Vas a ir a la ópera este año y tal? Sí, sí. Nada, quería ir a ver a Don Giovanni y tal. Y hay Wagner también, hay el Lord del Ring y tal. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, sacas la entrada y me avisas, me dice ella. Vale. La coló, ¿eh? No. La más barata, 44 euros. La más barata, gallinero y tal. Y recuerdo de aquella que ya era una especie de fastuoso desfile ahí de personalidades que, bueno, no me puedo aventurar a que no les gustara la música, pero era evidente que era una especie de pasarela y tal. Y eso es a lo que me refiero yo. Esperemos que el jazz no se convierta en eso. No creo. No me parece. No, a mí tampoco. Un poco igual sí, ¿eh? A pequeña escala. Pero no es algo tan popular como la música clásica, esa es la historia, yo creo. Ya, no es la música de la élite. Pero puede convertirse, no te creas, ¿eh? No, hombre, puede haber un poco de esnobismo, como decíamos, como hablamos antes a micrófono cerrado, de gente que, bueno, que va un poco de... no sé de qué. Sí, de guay. Intelectual, de guay, ¿no? Sí. Pero no, en general, por lo que veo, los conciertos es que la gente que va en Asturias... Bien, muy bien, muy bien. Es gente que le gusta, si no, no va. No va por aparentar ni nada de eso. Eso está muy claro. Y la verdad es que hay bastante gente que le gusta... Sí, sí. El jazz o la música improvisada, digamos, ¿no? Las músicas improvisadas relacionadas con... Bueno, yo creo que, de hecho, las jam sessions de ahí y los rollos del Patio Favorita tienen bastante éxito. Sí, los conciertos que hay de jazz, bien, tanto en el Alambique como en la Caja, pues hay un público fiel, que siempre nos reunimos más o menos los mismos, a ver, y hay gente que disfruta un montón de... Labor, la verdad, que es encomiable, por tanto, por el Patio Favorita y sobre todo por el Alambique, que a mí me tiene alucinado, tío. Sí. Ese rollo de... A pesar de todos los problemas que ponen, de todo tipo. ¿Qué problemas ponen? Pues problemas de denuncias y cosas así. Ah, que no son ellos, claro, que son ajenos al tal y todavía sobrevive ahí el rollo. Yo alucino, me parece una actitud... Sí. No, hombre, por absurdos de leyes que hay municipales y autonómicas de música en directo, sabes que no se pueden hacer... Música en directo en locales donde no tengan cumplan unos requisitos. Bueno, ¿sabes? Claro, tú tuviste una historia ahí en La Vida Alegre, es verdad, ahora me acabo de acordar. Y en el Alambique, y el otro día estuvo aquí el del Rubicón de Santander, que es un club de jazz, y también igual, y en todo el estado español igual. Y no sé cómo se puede cambiar esto, hay muchos intereses, yo creo, hay un lobby ahí Es difícil, porque, de... pero te voy a decir una cosa, yo ahí tengo, vamos a ver, creo que hay que proteger la cultura y que hay que proteger que haya sitios que hagan música en directo, pero puedo medianamente entender sitios que protesten porque no se haya pagado los impuestos o la tasa establecida para poder hacer conciertos. Pero vamos a ver, porque hay que pagar una tasa si realmente no estás, o sea, una tasa, quiero decir, muchas veces el tema es que igualan un bar que tiene unos metros cuadrados, que es pequeño, con una sala de conciertos, que es la única que puede tener ese concierto, porque aquí se creen que los conciertos son macroconciertos, donde van a ir 2.000 personas y tiene que haber una serie de medidas y una serie de requisitos que no, porque hay conciertos acústicos. Con que no haya el límite de gente que ese bar, el aforo normal que tenga, ¿no? Sí, no, no, y eso y te decía... cumple los requisitos de la música, de los ruidos y no se haga más. Pero la clave, ¿no? Es esa, la clave la acabas de decir tú. El tocar en un sitio y que se cumplan los requisitos establecidos de decibelios. Aunque me joda a mí, cuidado que yo soy... Pero es que no, el problema no viene de los decibelios, sino el problema viene de que no se pueden hacer conciertos. Música en directo, tal. Eso es. Incluso teatro también, porque el otro día el del Rubicón, Marcos me decía que no sé en qué ciudad de España, en Castilla, que hacen teatro en los bares y llegó la policía y los denunció, porque no se puede hacer. No se pueden hacer, no se puede hacer actuaciones ni arte en los bares. Y casi siempre son por denuncias y por envidias de otra gente de la hostelería y de... Eso es a lo que voy. Que... Porque luego los políticos sí que dicen que están a favor de la cultura y de la música en vivo de los políticos locales. No están... Bueno, no conozco a todos los políticos. Eso es lo que dicen de cara a la gente y a la opinión pública, pero luego a la hora de la verdad... No están es difícil, por lo que acabas de decir tú, quiero decirte, en el sentido de que si tú tienes una licencia en un establecimiento y estás pagando los impuestos... pertinentes por tener esa licencia y alguien que no paga esos impuestos intenta programar algo como lo que tú haces. Sí. Pero es que no dan la oportunidad a un bar que sea pequeño para que tenga música en vivo. Claro, lo catalogan. ¿Cómo puede tenerlo? Sí. No, no, sí, vamos a ver, en el fondo de la cuestión estoy totalmente de acuerdo y lo que hay que proteger yo creo es que exista ese tipo de cultura en pequeños espacios que no claro. Existe. Que no existe o existe de manera, digamos... soterrada, ¿no? Ilegal. Sí, ilegal. Underground. Sí. Pero bueno, ¿no? Decir que eso, que la labor, yo creo, del patio de la favorita. Hay que apoyarlos y darles las gracias. Sí, joder, porque no es que es de verdad que es algo. Me parece acojonante, de verdad. Denuncias y yo que no hago la pelota nunca y a nadie. Que no es rentable, porque es. No, no, sí, ya lo sé. Pagar a los músicos, ya sabes. ¿No? Ya lo sé, que no es rentable. Entonces, pues sí. Gracias. No, de verdad, me parece una labor acojonante. Sí, sí. Y por eso, bueno, disfrutemos de ellos mientras podamos. No, ayer todavía estuvimos tocando en La Vida Alegre, un concierto muy guapo. ¿Ayer? Sí. Ah, no me enteré. ¿No fuiste? No me enteré. Ni me enteré. Sí, sí. Y esperemos que siga pues así todo el tiempo que sea posible. Y nada, pues nos estamos acercando hacia el final. Cerramos ya. Vamos a cerrar, sí. Además nos queda solo un tema. No sé qué trajiste aquí, que es... Traje un tema que es el... Pues es mi iniciación en el rock, digamos, ya para cambiar de banda. ¿Pero qué me has traído? ¿Que es un programa de jazz? No, pero bueno, es también... Bueno, bien, bien. Bien, ¿qué vas a hacer? Pero espera, antes de que nos hables del tema, te tengo que preguntar las dos preguntas claves del programa. Ah, dilas. No te lo comenté antes. No sabía nada. Esto es lo bueno de esto. Mira, es que no nos dio tiempo. Pero normalmente siempre al invitado, entre canción y canción, le digo, oye, pues al final te voy a preguntar un par de preguntas. Pregunta lo que quieras. Te voy a responder. Encima, quieto, te voy a responder con lo primero que me venga a la mente. Sí, venga. Venga, dime. Son preguntas. Como en plan, ¿qué ves ahí? Barco. ¿A qué asocias? Vela. A ver, pues, árbol. Hoja. Pero vamos a ver, no estás en el psicólogo. Es que sí. No. Que me digas un árbol favorito. Ah, hostia, pues quieto, déjame pensar. Hay varios que me molan mucho, ¿eh? Sí. Mira, es una buena pregunta, te voy a decir. Los árboles me parecen algo acojonante. Sí. Pero acojonante de verdad, ¿eh? Y la voz del árbol. Ese rollo de que. De hay que respetar a nuestros mayores y tal y cual. Creo que es una cuestión fundamental, tío. Estoy convencido de ello. Creo que es una injusticia miserable lo que hay con toda esta sociedad de que los viejos son es como siempre, una chatarra. Siempre fueron tío. Respetados y yo creo que vamos en el camino de cada vez respetarlos menos. Tiene sus cosas, ¿no? Por viejos, ¿no? Porque son, bueno, son muy particulares y tienen sus historias, pero... pero hostia, los viejos son viejos y hay que respetarlos, tío. En todos los sitios, en las tribus, claro, el sabio de la tribu, sí, joder. La gente que la respetas por todo lo que vivió y toda la experiencia que ha tenido. Ahora son un poco cargas y eso me toca un poco los cojones, la verdad, sí. Árbol favorito, te voy a decir, hay uno que siempre me llamó la atención muchísimo. He de decir que no sabía nada de estas preguntas, ¿eh? No tengo nada. Uy, están llamando ahora, mira. Están llamando. A ver quién llama. Tú sigue hablando un momento. Sigo hablando. Árbol favorito. Visualmente lo tengo claro, el sauce. Sí. ¿Qué queréis hacer ahí ahora? Sigo hablando, el sauce. El ciprés también me mola. Y el roble, el castaño. Pero yo creo que el que más me mola es el sauce. Me voy a quedar con el sauce. Sauce llorón. Venga, pasa ahí la llamada, a ver qué pregunta hay. Ahí está. Me cago en la puta, vaya desastre. Esto fue Félix. Es que estoy hablando y no se me oye, claro. No, te voy a ir por a lo lejos y tal. No, que no le dije a Sally que no tenía que colgar. ¿Que era Sally? Sí. Va, me quiere armar alguna y tal. Entonces, nada, Sally, lo siento. Puedes Sally. Vuelvo a llamar si quieres, pero es que no tenías que haber colgado. Sally, haz el favor, por Dios. Pero Sally... Que es enfermera o médica, no te da vergüenza ni saber manejar un teléfono. ¿Cómo manejarás ahí los aparatos? De que la iba a poner en stand-by, luego no tenía que colgar y luego on air. Vale, pues me quedo. El árbol, te voy a decir. Sí. Sauce. Sauce, habías dicho varios, ¿eh? Había dicho sauce. Había dicho varios para hacer tiempo, porque estabas tú ahí charrando ahí con la movida del teléfono. Dije sauce... Quieto que entra aquí el teléfono, quieto. No. Creo que no. Es que hubo un pequeño fallo aquí que... A ver... Sí. Vale. Volvamos al sauce. Vuelvo al sauce. Sí. Lo que pasa es que el sauce es un árbol un poco visual, es fácil de ver ahí tal. Sí. Llorón. El ciprés me mola también. Y el castaño también, pero me voy a quedar con el sauce. Sauce, mi favorito. Bien, muy bien, lo conseguimos, ¿eh? Gracias por alargar esta un disertación. Poco mientras... Alargué la movida, ¿viste? Sí. Bien, y hay otra pregunta, claro. Sí, ¿cuál es? La voz. ¿Qué voz es la que más me mola? La voz de ese árbol. ¿La voz de ese árbol? Una voz. No, la voz en general. ¿Pero a qué se refiere la pregunta? Explícame un poco. La pregunta es muy sencilla. Si es la voz del árbol, eliges un árbol y eliges una voz. Bueno, pues por joder voy a elegir a Falete. El sauce Falete. ¿Qué te parece? El sauce Falete. Fíjate, empecé con el romanticismo del sauce y ya la jodí toda con Falete. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Bueno, que está bien romper un poco ese romanticismo. Claro, ya está. Una horterada, ¿no? Era una peli ahí de amor y de repente apareció Falete. Falete, lo que más mola es el nombre. Hostia. Porque el resto... Probé Falete. No, es que no lo tengo muy controlado. Yo tampoco, pero solo viéndolo ya no hace falta controlar mucho. ¿Qué toca, la trompeta o qué toca? No sé lo que toca. Bien, pues nada, tenemos aquí el sauce con la voz de Falete para terminar y darle las gracias a... Que ya se acabó el vino. Sí, ya lo sé. Estás ahí intentando echar lo último, pero... No, voy a echarlo, mira, lo último sí, lo tuyo. Muy bien. Darle las gracias a Tamar, que ha sido un auténtico placer estar con él. La verdad es que con él se pueden estar horas y horas... Gracias hablando. A vosotros. Pero bueno, como son las 11, ya tendré que ir para la cama, porque mañana a las 6:30 se tiene que levantar, como todos los días, a tocar un poco de Bach. A tocar un poco de Bach, ahí está. ¿A que sí? Sí. Pues lo dicho, que muchísimas gracias. Eres un sol. Tú eres la luna. De verdad, gracias por compartir contigo gracias el programa, ti. Música, queso, vino... Y nada, ¿con qué nos vamos a despedir? Nos vamos con el tema que me metió a mí en el rock, Jethro Tull. Jethro Tull, ¿eh? Minstrel in the Gallery. Pues hasta el lunes, amigos. My lord and lady, we have fortuitously happened upon these strolling players who will provide you with their good lectures while we set about your... Yeah, it's about a bit of hair. I can't see you down there, all right? I don't think they're going to like this much. So, my lord and lady... For your entertainment. The minstrel in the gallery looked down upon the smiling faces. He met the gazes, observed the spaces between the old men.